y retumba la tumbadora. Y el repique de bongo, todo ritmo llegó para vos. La cumbia, cuando las 6 de la mañana. Llegó mi cumbia, todo ritmo, todo ritmo. Aquí les traigo un ritmo para bailar. Aquí les traigo un ritmo para gozar. Aquí les traigo cumbia. Y van a bailar. Y otra vez, el meneo de las pibas atrevidas. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar pero sin bombacha. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar, son las pibas borrachas. Una vez más. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar pero sin bombacha. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar, son las pibas borrachas. Para que la baile la Tami, la Eve, la Ale, la Andrea, la Romy, la Pepe, la Marte, la Cano y todas las pibas borrachas de mi barrio. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar pero sin bombacha. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar, son las pibas borrachas. Una vez más. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar pero sin bombacha. Ellas quieren bailar moviendo las cachas. Ellas quieren gozar, son las pibas borrachas.